Están llegando, están saliendo, están haciendo las diligencias que corresponde al horario de llegada de una nueva tormenta veraniega, para buscar un poco de abrigo, para buscar algún alimento, para buscar algo que necesita una compañera. Y entre todas esas idas y venidas está Vero Maglena. Hola, Vero, buenas noches. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchás bien? Te escuchamos bien, te escuchamos fuerte y claro, Vero, un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Llego para el repulgue, como decía. Sí. Así vamos a tratar de darle un cierre a la actividad. Muy bien, muy bien. Por lo menos en lo que hace a la transmisión maravillosa que ha hecho Radio Kermés, con un gran compromiso con este tema, que va más allá de cualquier efeméride, de cualquier cuestión puntual. Hoy, por supuesto, más que nunca, en un día histórico, que no nos vamos a cansar de decir, porque, como bien lo decía vos, no está de más esa frase en el día de hoy, repetirla y repetirla, para tener muy presente el nivel de importancia de lo que estamos debatiendo y de lo mucho que hay en juego en el día de hoy en manos de lo que vayan a decir senadores y senadoras. Acá en la Plaza San Martín está la militancia, está todo muy verde, por supuesto, está un automóvil de la policía cerrando el tránsito que circula frente a la universidad, y las pibas están en el micrófono cantando, rapeando, haciendo sus mensajes en el uso de la voz para llegar adelante el mensaje feminista. La verdad es que está comenzando a llover en este momento acá, así que se está armando como un pequeño desparramo y a la búsqueda de algún alerito donde cobijarse para no mojarse mucho. La estimación es que estamos hablando de aproximadamente a las 5 de la mañana una resolución, y estamos en un contexto de pandemia zoonótica que no nos permite poder manifestarnos de todas las maneras que quisiéramos hacerlo, ¿no? Yo me imagino el momento en el que ya sepamos y en el que vamos a llorar, y la verdad que estar en ese contexto donde no nos podemos abrazar y donde todo eso implica un riesgo para la salud propia o de los otros, realmente llena de angustia, ¿no? A pesar de toda la alegría, es como que, bueno, este ha sido un año terrible, terrible para todas, para todos y todes, pero que nos ha sacudido de una manera impresionante. Y este es casi como el último sacudón que recibimos, ¿no? Un 29 de diciembre. No sé si se escuchan el bullicio, no sé si me siguen escuchando bien. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha perfecto, Vero. Vamos bien. Bueno, estamos ingresando por la escalinatas de la universidad y estamos con la transmisión en una pantalla gigante, como se hace siempre, y bueno, ahora buscando el cobijo en rondas, todas con barbijo, la enorme mayoría al menos, sí, todas con barbijo, alcohol y el cuidado de nuestras históricas queridas del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, que están acá como lo han estado desde el primer día, y por supuesto están al cuidado de todas nosotras, ¿no? Como que nos mantengamos transitando esta jornada histórica sin dejar de lado el cuidado que tenemos que tener en esta oportunidad. Radio Kermés ya ha estado hablando con todas las voces referentes de todos, así que no sé si vale la pena que me ponga a buscar para una entrevista. Quiero, en lugar de eso, compartirles el bullicio y la enorme algarabía que hay en este lugar, donde hay una mezcla de angustia, porque no sabemos todavía qué, pero hay una enorme alegría también. Así que, bueno, yo les voy a invitar a que gritemos. Impresionante. Impresionante. Eso es lo que está pasando acá en este momento, y ese grito fue dedicado a toda la gente que se tiene que cuidar, que no puede estar en este lugar, pero que tiene todo su corazón puesto también en esta lucha, que seguramente han estado en las calles siempre y que hoy por una cuestión, bueno, sanitaria, complicada y demás, de cuidado propio, de cuidado de los demás, no pueden estar compartiendo este momento. Así que dedicado a todas las que no están y a todos los que no pueden estar acá con nosotros, un abrazo muy fuerte, nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario y por supuesto seguiremos haciendo fuerza para que sea ley. Y una vez que sea ley, ojalá que sea hoy o a la madrugada, mañana, y una vez que sea, los brazos no van a poder bajarse porque vamos a tener que ir por el cumplimiento de esa ley, ¿no? La militancia sabe que esto es una gran maratón, que no son 100 metros libres, esto es una maratón que la venimos peleando después de 37 años de democracia, donde todavía nos deben a las mujeres y a los cuerpos gestantes el derecho y la autonomía de nuestros cuerpos. Nuestro primer territorio político es la corporalidad. Somos conscientes de eso. Tenemos un fuerte posicionamiento político a la hora de defender lo que queremos hacer. Y por eso estamos peleándola de esta manera. Un abrazo muy grande, compañeras y compañeros. Y la verdad que orgullosa y orgullosa de la enorme transmisión realizada por Radio Kermés, porque todas las personas que no han podido seguirlo de otra manera han tenido el vínculo y el trabajo de todos quienes integramos Radio Kermés para estar un poquito más cerca y para vivirlo plenamente a este debate. Así que un abrazo muy grande y gracias por hacerme la vuelta y esperarme para este repulgue. Un abrazo muy grande, Vero, muchísimas gracias. Sí. Es lo que necesitábamos, esas palabras, che. Abrazo, que sea ley, hasta que sea ley, vamos a seguir, por supuesto, estos cuerpos, estas cuerpas, excitades, angustiades, como decía Vero, y emocionades, porque es una modificación en la realidad que va a dar la patada formidable a una puerta que